Bueno, estamos hoy 17 de mayo iniciando estas 48 horas de paro provincial convocado por las seccionales multicolor de SUTEBA, ¿no? Desde Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, como parte de darle continuidad a un plan de lucha ya iniciado hace algunas semanas atrás, primero con el no inicio, luego con un nuevo paro de 48 horas, y finalmente ahora otra vez 48 horas de paro. Primero porque entendemos que las 48 horas anteriores fueron de algún modo las que presionaron lo suficiente para reabrir la discusión paritaria. Ahora nos han adelantado una cuota del aumento de sueldo, que era una cuota que se iba a cobrar en agosto, una cuota de julio. Bueno, esa cuota pasó a mayo, así que se cobra en junio para calmar los ánimos. Recordemos que seguimos teniendo un aumento del 40% los maestros de provincia. Obviamente, al paso que va la inflación, es imposible que nos alcance. Tampoco nos alcanza con que nos adelanten una cuota. Lo que necesitamos es rediscutir el salario con una indexación mensual. Esa es una de las razones de este nuevo paro. Seguimos peleando y reclamando un salario que alcance para cubrir las necesidades de la canasta familiar en un cargo, y entendemos que hay que readecuar toda la paritaria y las revisiones a una indexación. Con respecto a la inflación, que no puede ser más que mensual en este contexto, ¿no? También, obviamente, en defensa de las condiciones de trabajo, que son pésimas, en particular en este distrito, con la situación grave de infraestructura que tenemos, con conflictos en varias escuelas por situaciones de infraestructura, sin ir más lejos, el edificio de la primaria 2, que se está cayendo a pedazos y que tenemos conflicto todo el tiempo con ese edificio ya desde hace años. Bueno, y finalmente también por las situaciones de violencia grave que estamos viviendo los trabajadores de las escuelas, los docentes, los auxiliares. Hace unos días en la primaria 29 y secundaria 34, y lamentablemente ayer un episodio de violencia gravísimo en el Juan B. Justo, en la media 7, que no entendemos cómo los sindicatos están mandando un flyer de solidaridad y no han convocado inmediatamente un paro distrital. No se entiende cuál es el resguardo que nos van a dar. Los compañeros del propio Juan B. Justo han convocado para el día de hoy un abrazo a la escuela a partir de las 10 en la plaza. Se suma a la convocatoria previa que ya se estaba girando para mañana en la segunda jornada del paro, hacer también una movilización en la plaza a las 10 de la mañana, con la idea, obviamente, de seguir poniendo en agenda todos estos reclamos, y porque hay una necesidad de movilizar grande de la docencia. Cuando hubo el hecho de violencia anterior, realmente se vio la necesidad de salir a defenderse de los docentes y de salir a marchar. Y el cantito, ¿no? ¿Dónde están los inspectores que nos tienen que cuidar? Nosotros venimos sufriendo una persecución brutal porque vamos a medios de fuerza, y estamos siendo víctimas de un nivel de violencia enorme. Ayer fue realmente muy grave lo que pasó. Rompieron las puertas de vidrio, forzaron el portón, rompían la comida de los chicos, las cajas de leche, golpearon brutalmente a uno de los directivos en el piso, que se fue en ambulancia. O sea, hay un nivel de violencia con el que no se puede más, no se puede trabajar más, y necesitamos medidas de resguardo ya, los docentes. No más persecuciones y aprietes por parte de autoridades, ni de directivos, ni de inspectores, ni de ningún mando intermedio de la provincia. Nosotros necesitamos soluciones ya. El cuadro social y de violencia social es gravísimo. Bueno, en ese contexto vamos a desarrollar el día de hoy, ya te digo, este abrazo solidario con la Escuela Media 7 Juan B. Justo. Mañana una movilización en la plaza a partir de las 10. Y vamos a seguir adelante con un plan de lucha hasta efectivamente conseguir algún tipo de medida de resguardo para el trabajo en las escuelas y reabrir la discusión salarial, porque estamos en un año donde se está pulverizando lisa y llanamente nuestro salario con la inflación, y de eso depende la subsistencia de cada una de nuestras familias. Así que básicamente esa es la situación. Sabemos que está toda la provincia movilizada, también confluyendo con el paro docente de Capital convocado por ADEMIS. Y que mañana también, bueno, algunos sectores marchan con otras organizaciones, ya no de ocupados, sino de desocupados, que van a estar en plan de lucha. Así que bueno, viene mayo, bastante movido para la docencia y entendemos que esto es un plan de lucha que hay que construir, ¿no? Que recién se inicia y que este año va a ser un año de pelear todo el año por nuestras condiciones de trabajo y por nuestro salario.